porque se cumple hoy y entre la madrugada de mañana los 57 años de esa gesta histórica de la clase trabajadora argentina que fue la toma del Lisandro de la Torre. Les decimos que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires ha subido, es ya de 27 grados centígrados, se siente fuerte el calor. Sí, nos acercamos a la aquelarre del que yo hablé. Se está llegando a lo que nuestro meteorólogo de cabecera, el compañero Rubén Fanesi, había determinado que es una franja que va de los 20 y los 50 grados. ¿No? Entre los 10 y los 50 grados, sí, más o menos la factibilidad de error. Lo que les da a los oyentes una gran certeza. No, es bastante certero. Sí, es verdad. Muy bien. Tenemos en línea a un compañero, un compañerazo de la zona. Bueno, en realidad él reside en la zona de Merlo. Es famosa su casa porque en su hogar sirven unos tragos de colores muy, muy simpáticos. Extraordinario. Seguramente va a tener oportunidad de probarlo. Sí, cómo no. Es el compañero Ariel Barroso, trabajador, delegado de compañeros en alguna oportunidad en el Hospital Posadas. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Gracias por atenderme y darme la posibilidad de explicar algunas cosas. ¿Cómo estás, Ariel? Le hicimos una introducción un poco humorística, pero sabemos que la situación ahí en el hospital, como en muchos otros lugares públicos, nacionales, provinciales y municipales, hay problemas con el trabajo de los compañeros, hay despidos en muchos lugares, y no escapa eso el Hospital Posada, ¿no es cierto, Ariel? Sí, así es. Mirá, acá la situación es mucho temor entre los compañeros, mi compañera, nadie dice nada, nadie quiere jugarse en nada, están un poco con el temor de quedar despedido o que no le renueven contrato, ya que hay muchos compañeros y compañeras que han ingresado en este último tiempo al hospital, lamentablemente no le han hecho firmar contrato, no le han renovado todavía contrato, y bueno, la situación es bastante, digamos, compleja en ese sentido porque los compañeros no saben cuál es su situación o cómo va a terminar su situación, ¿no? Son 50 compañeros aproximadamente. Sí, ya hay 50 compañeros despedidos del hospital. Y otro tanto en el municipio de Morón, que son compañeros que son del Plan Sumar y de cooperativas. De todas maneras, nosotros estamos abriendo un poco el paraguas porque vemos que los gremios no dicen nada, no han sacado ningún tipo de comunicado, ningún tipo de algo que, digamos, como bancando, que no van a, o sea, repudiando, en todo, por lo menos, repudiando todo este tipo de medidas que son estar cesante y sin trabajo a un montón de compañeras, compañeros que sobre todo que son los últimos que ingresaron, ¿no? Que y compañeros también que contienen alguna antigüedad, así que nadie dice nada. Estamos bastante complicados. Hay compañeros que se han comunicado con nosotros, hay unas compañeras que con 16 años de antigüedad que han sido despedidos también del municipio de Morón. Bueno, nosotros estamos viendo de qué manera vamos a encauzar un poco esto, porque lamentablemente, vuelvo a reiterar, el gremio municipal de Morón y el gremio de ATE nuestro, el Hospital Posada Morón, se han hecho eco de esta situación, y si se hacen hecho eco, hoy por hoy no se los ve sacando algo en contra de este tipo de medida, ¿no? Bueno, pero entonces, también, sí, acá preocupante, es muy preocupante lo que plantea, sobre todo la actitud de los dirigentes sindicales y sobre todo lo de nuestro gremio. Pero te hago una consulta. Por ejemplo, de los 50 despedidos del hospital, ¿qué funciones cumplían mayoritariamente esos despedidos? En general, por lo que nos están llegando datos, que todavía tenemos que confirmarlo, tampoco queremos dar datos falsos o que no sean muy certeros, en general son administrativos, del área administrativa. Así que estamos viendo, chequeando información, nadie dice nada, nadie quiere decir nada, están como todos asustados. Entonces es bastante complejo también acceder a algunas informaciones que no nos han llegado. Sí. Es aquí donde yo también digo que hay un poco de connivencia de los gremios, o sea, porque esto tendría que ya estar a la luz, como salió en otros lugares, como pasó con Cresta Roja, como pasó, bueno, ahí se movilizaron. Lamentablemente en el hospital hay una desmovilización y hay un silencio que es preocupante. Entonces, Ariel, eso es lo que... Sí, decime. Te corrijo un poco. Sí. No es que nosotros también somos parte de ese gremio, ustedes son parte de ese gremio y ustedes están hablando de esto. Yo sé que están elaborando un material, un volante para repartir. O sea que algún exponente de las representaciones gremiales, que son los compañeros que están con vos o que están alineados con la lista azul, en la CTA de Hugo Yasky, en el peronismo de base, muchos de ellos, estos compañeros están siendo conscientes de esa situación y están hablando con esos compañeros y también difundiendo la existencia de eso. Porque si nosotros adoptamos la actitud de temerosa o algunos compañeros que tienen la creencia de que si se quedan calladitos y no hacen ola y se arrinconan en un lugar, se van a salvar. Nosotros que venimos de los años 90, Ariel, te decimos que eso no se van a salvar. Al contrario, yo creo que son los primeros que van a caer. Yo creo que la única forma de permanecer en tu trabajo es resistiendo, haciendo saber que eso lo va a pagar caro la patronal. Si no, es imposible. Sin ninguna duda. Es así. Bueno, te mandamos un abrazo fuerte, Ari. Bueno, te agradezco y yo sé, soy consciente de que del peronismo de base, de ATE Capital y de nuestro ATE de acá de Morón, que es un sector importante, integramos la Azul y acompañamos a la Verde Blanca Capital, y también en su momento la Verde Blanca Nacional, se hacen eco de esto y sabemos que estamos en una parte de ATE importante, está acompañando, pero... lamentablemente no podemos decir lo mismo de la representación, digamos, de sí. ATE Gran Morón. Sí. Así es. Por ahí participan alguna movilización y demás, pero no pasa más que eso. Es decir, en los hechos concretos todavía no ha demostrado, hoy por hoy, con esta situación, que está todavía no ha sido compleja. Se habla de que va a haber alrededor de 800 despedidos. Se habla de eso en el Hospital Posada. Entonces es preocupante, es más preocupante todavía. Sí, señor. Bueno, así Ariel, que te mandan una alerta. Te mandan un abrazo los compañeros de Pergamino, los compañeros de Loma de Zamora, los compañeros del Puente Avellaneda. Te están escuchando y te mandan un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para todos los compañeros, las compañeras, un abrazo para ustedes, Guillermo, Rubén. Gracias por darme la posibilidad de contar un poco el cuadro de situación del hospital. Y bueno, estoy siempre, vos sabés, que acá a la entera disposición de ustedes y a resistir y a organizarse y a luchar para que no esto no siga avanzando. Sí, señor, así será. Un abrazo fuerte. Abrazo, Ariel. Un abrazo, gracias, un abrazo. Fue Ariel Barroso, el representante de los trabajadores en el Hospital Posadas, Hospital Nacional, radicado en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Aedo, uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica. Compañero de ATE también, Ariel. Compañero de ATE Lista Azul, de la Sociedad de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky y del peronismo de base. Bueno, Fanesi, en realidad hoy hablamos de la realidad nacional no a través nuestro, sino a través de las entrevistas. Exactamente. Cuando hicimos el recuerdo del Lisandro, o hablamos con estos compañeros de la actualidad de los despidos en las áreas del Estado, estamos hablando de lo que sucede en muchos sectores de la patria. Lo que sí me gustaría, y porque tiene que ver también, hacer una especie de crónica de Rosita Quiroga, que fue una sí, cortina nuestra. Sí, Rosita Quiroga fue una cantante de canciones criollas y tangos, heredera directa de los primitivos payadores. El suyo es un caso único en la historia de la mujer en el tango. Ninguna se expresó como ella, cantaba con la misma cadencia y el mismo dejo con el que hablaba. Fue el prototipo femenino irrepetible de lo arrabalero. Interpretaba naturalmente como le salía y pulsaba la guitarra por tonos, tal como se la enseñara Juan de Dios Filiberto, su vecino en el barrio de La Boca, porque Rosita era de La Boca. Extraordinario, no lo sabía. Eso sí que hablaba no lo sabía. Intercalando palabras lunfardas y vulgares con un ritmo canyengue, tal como lo habría escuchado de los hombres de su casa, laburantes del puerto y carreros. Lo hacía ceceando y su voz no era potente, pero generaba un clima intimista como si cantara para sí misma. Este estilo la acompañó hasta su muerte, a pesar de que ya había superado la pobreza, había tenido un origen muy pobre y tenía una posición económica muy acomodada. El periodista Jorge Gotling la llamó la Piaf del arrabal porteño. Falleció en Buenos Aires en 1984 y había nacido en 1896, tenía 88. Extraordinario. Yo lo único que digo, ¿cómo se llamaba el periodista ese? Jorge Gotling, un periodista estudioso del tango. ¿Por qué Gotling no le dijo a la Piaf que era la Rosita Quiroga francesa? Sí, sí, señor. Dejémonos de joder. Me gustó el aspecto nacionalista de su comentario. Pero es que es así. Sí, señor. ¿Sabe qué? Me gustaría darle un baño de humor. Vamos a escuchar, como le gusta al Nono, en homenaje un poco al Nono que hoy no está presente, vamos a escuchar a un humorista del que no vamos a analizar su historia, porque por ahí tiene algunos traspiés en su historia, pero nos parece un extraordinario, más que humorista, es un relator humorístico y que tiene mucho de rescate de la impronta, del pensamiento, de la cultura del interior, de distintas partes del interior de la República. Así que